van en mis pies. Ando siempre flotando como el 23. Prendo un blunt, ya ni pienso en esos haters. Yo soy el mismo de siempre. Y ahora tengo mi compañía, pa' poner todo lo mío al día. ¿Dónde están los que antes no creía? Voy por todo lo que no tenía. Me cansé de la monotonía, en la ruta con la moto mía. Los problemas los corría, preocupate cuando lo corría. Bla, bla, suenan los disparos. Ahora vivo caro. Por nada le paro. Diamante en mis aros. Y estas prendas no son de Swarovski. Cambio el juego, ahora yo tengo el shot-tick. Todos los temas pongo en trending topic. En mi flow ya le están dando copy. Me gusta maldita, si ve culona, como que antes jugué al hockey. Y si lo mama, como lo mueve, después la llevo pa' el shopping. Bah. Tengo el big drip. Big guns, big house. Dream team. Benjamin, Benjamin Franklin. Click clack, haciendo cash magic. Y así vivo 24-7. Estoy pensando como al banco, hacerle un boquete. Estoy bendito en esta vida, tengo el 777. Mi futuro asegurado, eso es por mi presente. Voy a cobrarte si no me pagas. Cuando Draco abre la boca parece un caimán. Esta Glock en mi derecha me da autoridad. Como el rapero Marturro a mí me nomina. Por la noche yo me siento Venom. Acelerando el MT, mano tengo freno. Una dosis de DMT y de mente yo quedo. El corazón lo congelé, estamos haciendo dinero. Ahora estoy pelo cuero, vivo como un guilero. Esa puta que te gusta, yo ya le di primero. Me respetan por la lealtad y porque soy sincero. En la RAM, cuando mi RAM y arranque de cero. Bah. Tengo el big drip. Big guns, big half. Dream team. Benjamin, Benjamin Franklin. Click.